Aquí estamos con Georgina, porque Georgina es la encargada de traernos todas las cuestiones y ha trabajado muchísimo y con mucho frío. ¿Cómo estás, Georgina? ¿Qué tal? Néstor Hugo, ¿sí? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno, acá estamos. Ya estamos más abrigados ahora, así que no hay problema tanto con bueno, el frío. Bueno, aparte con algún matecito siempre viene bien. Sí, hoy me han tratado tan bien. Fui a la carpa de Radio La Barría más temprano para anunciar los ganadores. Y también Iván Estebelski me convidó con mate. Acá también, así que un placer. Es un tipo muy servicial, Iván. Claro que sí. Bueno, traigo Georgina. Buenas noticias. A ver. Ya se conocieron los ganadores del circuito de Peñas. Ajá. Tenemos los nombres de todos los ganadores. Fueron muchos los grupos, los solistas que participaron, ¿eh? Sí. Cerca de 50 artistas pasaron por el... Muchos, realmente. Sí, la verdad que sí, desde la organización estamos muy contentos, porque es un certamen que año a año trata de fortalecerse, trata de crecer y de convocar a los artistas de todo el país, no sí. solamente de la zona y de la provincia. Felizmente hemos tenido protagonistas de distintas provincias, así que, como te decía Néstor Hugo, estamos felices desde la organización. Bueno, eso me pone contento a mí también. Bueno, vamos. Anunciamos los ganadores. Dale. La consagración de Peñas 2011 del Festival Nacional de Doma y Folclore fue para Agalludos, este grupo de La Prida y La Madrid, que hicieron realmente una presentación, varias presentaciones espectaculares en el certamen de Peñas. El premio revelación de este 2011 fue para Sebastián Ledesma, este chico de Claypole, que está dándole un aire nuevo al folclore, por supuesto, de su zona y también de todo el país. Y la mención fue para una niña, en este caso para Lorena Salomón, de Mar del Plata. Todos ellos se llevan premios en efectivo y también la posibilidad de estar presentes el año que viene en nuestro festival. Así que eso se va a definir recién en enero del año que viene, cuando se dé a conocer la programación oficial del Festival de Doma y Folclore bien, del año próximo. Realmente muy merecidos los premios, porque han estado magníficos. Yo a Galludo ya lo conocía, pero los otros realmente están muy bien. Sí, el jurado ha trabajado muy bien. Lo que han destacado desde el jurado es el buen nivel, el alto nivel de todos los participantes, que además de brindar un buen espectáculo, musicalmente hablando, pudieron entretener al público, los hicieron bailar, los hicieron divertir. Así que eso fue también un punto extra que tuvo en cuenta el jurado para premiar. Repetimos entonces a la consagración a los chicos de Agalludos, de La Prida y La Madrid. El premio Revelación 2011 para Sebastián Ledesma de Claypole y la mención en este año para Lorena Salomón de Mar del Plata. Bien. ¿Y los payadores también? Lo estábamos anunciando ya desde ayer. El ganador fue Nazareno Peralta, un chico de 15 años de La Plata. Él antes cantaba rap y se dedicó luego, se dedicó luego a payar. Sí. Así que, como destacaban aquí también en el escenario, la participación de la gente joven, cómo los chicos bailan el folclore, cantan el folclore, también participan de los certámenes de payadores. Sí. Se viene mucho para el futuro con una fuerza realmente impresionante. Quería mencionar, antes de ir a las danzas, volver un poquito para atrás, que los que se consagraron, revelación y demás, estuvieron en la carpa de Radio La Barría. Por supuesto. Participando. Cosa que también nos pone muy contentos a nosotros. Claro que sí, no solamente ellos, sino gran cantidad de grupos pasaron por la carpa de la radio oficial del festival, y por eso también nosotros desde la organización estamos muy contentos, porque muchos de estos artistas están, algunos comenzando sus caminos. Sabemos que es difícil el reconocimiento del público, que en principio que los conozcan y después que los reconozcan. Entonces, la labor de Radio La Barría, esta radio del festival, la radio oficial, ha sido en este sentido inmensa. Y no solamente desde la organización estamos agradecidos, sino también de cada uno de los artistas que pasaron por la carpa de LU32. Sí, seguro. Bueno, vamos a las danzas ahora. También se dio a conocer en la tarde de hoy los ganadores del primer certamen nacional de danzas, una experiencia nueva en este festival. que estamos tratando de impulsar, al igual que el certamen de payadores y de peñas, a nivel ya más amplio, más nacional, no solamente que participen ballets y agrupaciones folclóricas de la zona y de la provincia, sino también de distintos puntos del país. En este sentido, los ganadores del certamen de danza fueron los chicos Los Amigos del Folclore, una agrupación de Rauch que realmente deslumbran. Sí, que tienen son magníficos. Una capacidad. Y que además dirige Hugo González, el profesor Hugo González. Claro que sí. Que se ha recorrido el mundo también, ¿no? Por supuesto, y aporta todo su prestigio y toda su sapiencia a estos chicos, a Los Amigos del Folclore, que este año, en el 2011, resultaron ganadores del primer certamen nacional de danzas, el Festival de Doma y Folclore. Bueno, la verdad, Georgina, que muy agradecido por todos estos premios, pero Georgina está llena de papeles y nos va a entregar algunos otros premios. Realmente, más, que también son claro, importantes. Sí, porque en un ratito en el escenario, esto se los voy a dar como primicia, se van a dar a conocer cuáles fueron los ganadores de la jineteada de Bastos y Encimera. Ya el jurado se ha expedido y tenemos no los fue ganadores. Fácil, ¿no? No, la verdad que estuvieron varias más de una hora para terminar de decidir. Estuvo claro. Muy peleado, sobre todo los primeros puestos. Ajá. Así que bueno, ya se dieron a conocer los ganadores. Recordemos que los premios son de 85.000 pesos en total. Es decir, que se premia el esfuerzo, el trabajo, la destreza de los jinetes y de esta manera se reconoce también su trabajo. Claro, seguramente. Bueno, la vamos a dejar a Georgina que pega una chupadita al mate, porque está, si no se le va a secar la garganta. Sí, y pasa que son tantos días de festival y tantos cambios climáticos. Claro, exactamente. Claro, que te olvidás la campera y la garganta desaparece, claro que sí. Y en un ratito, como decía Georgina, acá arriba del escenario van a entregar los premios, que son muy importantes, lo de la jineteada. Una jineteada que es parte también de todo esto, parte fundamental, digamos. Parte fundamental, claro. Porque no nos olvidemos que es Festival Nacional de Doma y Folclore. Y que en su equipo de trabajo reúne a tanta cantidad de gente que hace realmente una labor impecable. Le ponen tanto amor a lo que hacen, lo hacen con tanto compromiso. El caso de José Luis Ollé, que este año preparó su ambulancia equina para asistir a los caballos. La primera ambulancia equina del país. Del país, y él se encarga de comunicarlo a todos, es la primera ambulancia equina del país. También está, bueno, los veterinarios, el equipo de veterinarios, los no me sale en este momento el nombre, pero allá nos va a salir, los capataces de campo, los apadrinadores, Sotelo y todo el equipo. Sí, la verdad que hacen todo, y el jurado, pobres, que les ha tocado un trabajo realmente increíble hoy. Vamos, bueno, con los ganadores. Vamos con los ganadores. El primer puesto fue para Carlos Cepeda, Olavarriense, él, un orgullo para nosotros. La leyenda, su caballo es de la tropilla de los hermanos Tolosa, de Coronel Pringles. El premio para él, nada más y nada menos que 25.000 pesos. Qué bueno, ¿eh? Así qué que felicitaciones premio a Carlos Cepeda, de nuestra ciudad. El segundo puesto fue para José Otegui, de Magdalena. El caballo se llama El Socio y la tropilla Colidubas, para ellos, de Cacharí. Sí, la tropilla para ellos, 18.000 pesos. Muy bien. Sí, la verdad que en este año la organización ha decidido subir la cantidad, el monto, digamos, de las premiaciones, porque, como te decía hoy, quieren reconocer este trabajo, este esfuerzo, la destreza de cada jinete. Seguro. El tercer premio para Manuel Goroso, de nuestra ciudad, de aquí de Olavarría, el caballo El Cacique, la tropilla de Ariel Sosa, que también es de Olavarría, para ellos un premio de 12.000 pesos. En el cuarto lugar quedó Diego Zárate, con El Viejo Malo, la tropilla de Mateo González, que es de Azucena, partido de Tandil. Ellos se llevaron 8.000 pesos en efectivo. El puesto número 5 para Lula Silva de Las Flores, con El Trinquete, de la tropilla Marcelo Neumann, también de Las Flores. Ellos se llevaron un premio de 7.000 pesos. Bien. En el puesto número 6, Eloy Boldrich, de General Alvear, con La Turca. Se llevaron 6.000 pesos para la tropilla de Roberto Andraca, de Tapalque. Y los últimos dos premios, en el puesto número 7, fueron para Arnaldo Calderón, de Córdoba, él. Ajá. Con La Estrella, de la tropilla Archiprete y Leos. de Tres Arroyos. Ellos se llevaron 5.000 pesos. Y el último puesto fue para Orlando Córdoba de La Pampa, con la Laiza de la tropilla también de Archipete y Leos, de, como decíamos recién, de Tres Arroyos. Yo le cuento a la audiencia, esto no es televisión, es radio, pero Georgina tiene mate en la mano, micrófono en la otra, papeles que yo le estoy ayudando para que no se le vuele el viento, y como tres teléfonos para atender. Sí, la verdad que es mucho el trabajo. Como dice el paisano, anda a dos manos como vieja en sulky. Sí, pero bueno, es por ahí la inexperiencia de uno, es la primera vez que me... Que formo parte del festival de manera tan, tuyo, ¿eh? Tan directa. Es un orgullo para mí acompañar a Ricardo Sosa, a su familia, a todo el Club Ferro en esta labor que trata de distinguir lo nuestro, como decimos siempre, sí, sí, el folclore, sí, sí. La doma, esto de reunirse con la familia, con los amigos, de compartir un mate, de pasar buenos ratos. Realmente estoy muy contenta, espero que no se hayan notado tanto las falencias. Tratamos de hacer todo lo posible. Eso se analizará después, ¿no? Sí, sí, esperemos que el balance sea positivo. Bueno, seguro que el año que viene te vamos a volver a ver. Bueno, esperemos. Y en serio. Lo que vemos de afuera, creemos que has hecho un muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Y este agradecimiento también extensivo a ustedes, como les dije hace un ratito, han hecho muchísimo por este festival, no solamente en estas cuatro jornadas desde el jueves hasta esta parte, sino en toda la previa, todos los jueves a la mañana en la peña del festival, en el programa, sí, Entre Amigos con Luis Ochi, han difundido, no solamente lo que iba a pasar aquí en estas cuatro noches, sino también en lo que fue la fiesta del festival allá por octubre, cuando se declaró a nuestro festival oficialmente de interés nacional por el decreto del ex ministro Julián Domínguez. Así que les reitero, muchísimas gracias. Nos ha servido de mucho el acompañamiento, todo lo que difundieron, no solamente para Olavarría, sino para toda la región. Toda la región, que es mucha. Exactamente, que es mucha cantidad de público la que se ha acercado hasta este festival a partir de lo que pudieron conocer a través de Radio La Barría. Así que bueno, el agradecimiento de Club Ferro y de Ricardo Sosa Producciones para todo el equipo de trabajo de LEU32. Gracias, Georgina. Los que hacemos Radio La Barría también tenemos un compromiso muy grande para cubrir estos festivales que son tan importantes y que lo escucha tanta gente. Así que para nosotros también es una responsabilidad. Así que, bueno, me alegro mucho de que nos hayas acompañado ahora con tanto frío y te agradecemos que nos hayas traído la primicia de los grandes campeones de hoy. No cuenten nada que de entre nosotros. Bueno.